ahora vivo sin razón. Y te digo adiós, y tu hipocresía buscará consuelo en otro corazón. Hoy te vi partir, ya no eres mi calma, mi fiel compañera, vivo sin razón. Y te digo adiós, y tu hipocresía buscará consuelo en otro corazón. Y te vas de mí, buscando cariño, buscando calor, que yo sin razón no te supe dar. Y mataste mi alma, todos los recuerdos, los bellos momentos que pasamos tú y yo. Y mataste mi alma, todos los recuerdos y aquellos momentos que pasamos tú y yo. Pasamos tú y yo.